Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. Tal como estaban, buena tarde, bienvenidos a esta emisión de El Emparrillado de los Halcones, aquí a través de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de frecuencia modulada. Con el respaldo de mi compañero Fernando Ceballos, estamos emitiendo para ustedes desde Clavijero 24. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buena tarde. Muy buenas tardes, pues como siempre un gusto estar aquí todos los lunes. Ahora ya tenía un rato que no nos veíamos aquí lunes. Físicamente, exactamente. Tres. Pero pues muy contentos de estar aquí, pues para empezar a hablar de lo que nos gusta, nos apasiona, que es el fútbol americano y en especial de los halcones de la Universidad Veracruzana. Que están en postemporada ya con un enemigo en puerta, que es el equipo de los Tecos de la Universidad de Guadalajara. El próximo fin, ¿no? En dos semanas. En dos semanas, dos semanas, sí, después enfrentando. De la Semana Santa, que hay un descanso en toda la liga. Se estará reanudando la postemporada el próximo 27 de abril. ¿Pero habrá descanso aquí? Sí, nada más unos días. Hoy todavía hay entrenamiento y vamos a ver un poco del explain y un poco del scout ya del juego contra los Tecos. Y de ahí sí vamos a hacer una pausa y retomamos la siguiente semana para preparar la semifinal. Dos integrantes del equipo de halcones de la categoría intermedia están con nosotros. Rubén Morales. Rubén, ¿cómo estás? 18 años de la Facultad de Derecho. Así es. Muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme estar aquí una vez más, como igual que el año pasado. Y pues para hablar un poco de lo que andamos haciendo en la semana, de lo que ha pasado. ¿Qué le faltó a la línea defensiva, Rubén? ¿Qué le faltó a la línea defensiva para no recibir tantos puntos? ¿Qué le faltó a ustedes a la línea defensiva? Bueno, yo soy el dinero defensivo. Entonces, ¿por qué no hicieron más puntos? Pues, fíjese que ahorita estamos en un momento en el que tenemos como altibajos de repente en el partido. Podemos tener series de carrera tras carrera de 5, 6, 7 yardas y podemos tener series de 3 y fuera súper cortísimas. Y aún nos falta todavía encontrar qué es eso que detona. O bueno, al menos yo sigo preguntándome muy bien qué es lo que nos detona de repente hacer una serie ofensiva explosiva en la cual molemos y molemos y molemos y nos sentimos bien y seguimos cargando. Y otras veces en las que simplemente entramos, estamos algo perdidos o intentamos hacer lo que nos toca y pues las cosas no se dan, no terminan por no darse y afuera en cuarta oportunidad entra el despegue. Entonces pues hemos encontrado el balance y eso es bueno, eso me agrada y creo que a muchos nos gusta y lo podemos sentir, la conexión, la comunicación, pero otras veces pues no se dan las cosas y tampoco se trata de bajar el ánimo ni de dejarlo de lado todo el partido, porque pues ya sabemos que se siente perder toda una temporada entera. Nos pasó en la temporada anterior, intermedia 2018, ni un partido pudimos ganar. Y también ahora sabemos lo que es tener 5 victorias y una derrota y estar en postemporada. ¿En tercer lugar? En tercer lugar. Es interesante eso porque yo les decía el sábado después del partido, en otro momento, en otra temporada, en otra categoría, quedar 5-1 te pone en primero o en segundo lugar. Exacto. Y ahorita, pues, por los números de la tabla, quedamos en tercero. Pero perdón, también ahí habla de la competencia que se... Al menos a esta jornada número 7, había 4 equipos disputando un solo boleto para jugar playoff, ¿no? Entonces ahí... nosotros estamos empatados en récord con Tecos. Estamos 5 ganados, un perdido los 2. Pero bueno, ahí la cuestión de la diferencia de puntos, porque no hubo juego en común, es algo que nos afecta y nos toca ser visitantes, ¿no? Pero realmente la competencia que ha habido... especialmente en esta temporada, en esta campaña, donde muchos equipos estuvieron involucrados incluso en la última jornada, ¿no? Hay temporadas en las que en la cuarta jornada ya casi los lugares están asegurados de todos. Y aquí no, o sea, aquí pues había todavía un par de combinaciones interesantes, ¿no? También damos la bienvenida a Sebastián Aceituno, así es que tu apellido es de origen español. Sí, mucho gusto y pues gracias por la invitación. ¿Y tú cómo sentiste en esta campaña que terminó y que viene ahora la postemporada? Pues la verdad, nosotros como equipo, pues me sentí, la verdad, como muy acobijado a diferentes ocasiones. Años pasados, siento que la relación entre nosotros, pues, cada vez ha mejorado más de hermandad. Y pues, como lo decía el coach, ¿no? en esta última jornada, este último partido contra Lobos UAP, pues era el crucial, porque si no lo ganábamos, lo más probable es que pues termináramos fuera de la campaña debido a pues toda la pelea que se tuvo que hacer. Y pues sí, como decía Rubén, fue muy interesante de que nosotros ganamos 5 partidos y aún así teníamos... Bueno, habíamos ganado 4 partidos y aún así teníamos, pues, de que podíamos ser eliminados, ¿no? Nadie sabía qué podía pasar y pues lo único que teníamos que hacer es, pues, echarle ganas y salir adelante. Y se dio finalmente. Bueno, eso también me llena de una situación de responsabilidad. Le ganaron a Tecos el último partido aquí en la zona universitaria, 24 puntos a 12. Un partido que creo que lo manejaron correctamente. No, a Lobos UAP. A Lobos, le ganamos. Sí. A Tecos le van a ganar. A Tecos, bueno, en 2017 les ganamos la semifinal acá y luego en 2018 les ganamos en tiempo extra en Liga Mayor. En intermedia, híjole, realmente no recuerdo cuándo fueron los últimos enfrentamientos. ¿No? Sí, tiene muchísimo tiempo que no. 3, 4 años que no. Sí, también, bueno, en juveniles se han enfrentado, no en infantiles, pero pues ahora creo que será la primera vez que estemos jugando un playoff contra este equipo. Yo creo que una de las cosas que nos ayudó mucho en el juego, retomando el juego de la UAP, fue la consistencia que tuvimos en la primera mitad. En la primera mitad fuimos un equipo muy consistente, que precisamente es algo con lo que hemos platicado mucho con los jugadores, que debemos ser así, debemos ser constantes, debemos ser consistentes, ¿no? Entrar a la ofensiva y avanzar y conseguir primeros y 10, es mover la cadena, conseguir puntos, porque si no vienen los altibajos, o sea, sí. Es la inconsistencia, ¿no? Igual la defensiva. La primera anotación incluso pues es una jugada defensiva, hacen un balón suelto que lo recuperan, etcétera. Desafortunadamente para nosotros, y que fue también algo que se les dijo al medio tiempo, era, bueno, pues no podemos relajarnos. Tenemos un partido controlado, 17-0, pero sabemos qué es lo que puede pasar. Exacto. Si te relajas. Y entonces entramos en un periodo también ahí un poco de relajación, y cuando ya vimos que el equipo contrario estaba empezando a reaccionar, fue que el equipo, o sea, nosotros, los Halcones, decidieron volver a empezar a jugar como lo hicieron en la primera mitad y pues cerraron el juego, ¿no? Definitivamente ahí fue un poco, digo, sin menospreciar lo que la UAP vino a hacer, que también vino a hacer su partido y que le empezaron a salir las cosas. Pero cuando ellos volvieron a meter el pie al acelerador, bueno, pues ahí se acabó de controlar, ¿no? Una serie crucial que la defensiva para, es una captura, por cierto, en esa serie Aceituno muy importante que los empieza a echar hacia atrás y de ahí pues terminan el trabajo, ¿no? Ya habían hecho una intercepción, o sea, ya habían hecho jugadas importantes, pero pues ya de ahí nos dio la pelota a la ofensiva y pudimos incluso sacar los siete últimos puntos para cerrar el partido, ¿no? Ustedes ganaron la primera mitad y ellos ganaron la segunda mitad. Sí, así es. Sí. Pero no les alcanzó para rebasarlos y alcanzarlos. Estaban, había tensión por la situación que estaba marcando Aceituno, de que si no ganaban, podían quedar fuera. Ahí ya sabíamos. Nosotros sí. Ya sabíamos que si perdíamos el partido, estábamos fuera de playoff. Sí. Era un momento importantísimo del partido, porque era eso de la competencia, lo que decía hace rato el coach, de que en un instante, pues no pasó, pero a la defensa le podían dar una anotación. Entonces, por estar 17 a 12, una anotación más y ellos se iban arriba en el partido, y emocionalmente nos iba a costar un poco más levantarnos y seguir en el partido, que como fue distinto. La defensa siguió, la defensa detuvo las veces que tuvo que hacerlo. En cuartas oportunidades no hubo tantos intercambios de bola por WAP. Era más que estaban delante del campo y la defensa los paraba en cuarta. Entraban las ofensivas y fue para mí como un hilo muy delicado el hecho de que WAP pudiera o tuviera la serie ofensiva para anotar y irse arriba por 2 puntos. Y lo contrastante fue que paramos y al meter otra anotación ya el marcador se queda 24-12. O sea, el doble de los puntos que hizo la UAP los tuvimos nosotros. Eso fue es un partido muy, muy agradable y un resultado muy, muy compensatorio para los jugadores. Pero de tensión, porque si llegan a generar otra anotación cuando estaban 17-0, claro, hubiera estado más complicado. Fíjese que a pesar de que, bueno, ya se sabía que el juego era crucial para nosotros, o sea, que teníamos que ganar y si no ganábamos estábamos afuera, Yo pienso que el equipo respondió muy bien ante eso. O sea, realmente no fue algo que tuviera que decirse así como que mucho de acuérdense que sí perdemos. O sea, no. O sea, los jugadores están conscientes, pero creo que se enfocaron muy bien en la primera mitad. O sea, lo que hicimos, pues el ir 17-0 y demás. Y yo creo que de ahí fue la parte que no se estaba sabiendo manejar también por el hecho de que se empezó a relajar un poco el equipo. Tuvimos varias series de tres y fuera, la ofensiva, la defensa empezó a tener... Yo creo que más bien fue una cuestión de distracción y de, pues, error en asignaciones. O sea, la disciplina táctica, ¿no? Que digo, finalmente eso es algo en lo que se debe de poner atención en estas semanas que vienen. Porque, bueno, les comentábamos al final del juego, ¿no? En juegos muy, muy cerrados, ese tipo de distracciones, ese tipo de relajamientos... pueden definir el rumbo de un encuentro, ¿no? O sea, porque ya en una semifinal, en una final, sabes que el error más mínimo puede ser el que marque tu destino sí. Para poder seguir avanzando, para poder ganar un campeonato o para poderte quedar eliminado. No, como estaba diciendo Sebastián, hacer una campaña con 5 ganados y quedar fuera, el año pasado no ganar uno, estaba la situación sí. Con una interrogante muy fuerte, ¿no? Sí, pues la verdad nosotros ya hemos vivido, como decía Rubén, todas las situaciones en las cuales no hemos ganado ningún juego o hemos quedado eliminados por diferencias de puntos o por algún gol de campo, o hemos perdido partidos. Y pues la verdad este partido, nosotros ya sabíamos a quién nos enfrentábamos. Últimamente la UAP ha sido como un rival de los Halcones, de la Veracruzana. Y pues la verdad nosotros ya nunca subestimábamos al equipo, ya sabíamos a lo que íbamos y que los dos estábamos buscando pues un boleto a las semifinales, ¿no? Y pues como dicen, fue muy importante como que nosotros, todas las jugadas que nos hizo BUAP de anotación fueron por errores muy pequeños, errores de varios jugadores dentro de la defensa, lograron hacer una anotación, pero ya después en el momento en el que llegamos ya al momento de que todos dentro de la defensa confiábamos en lo que iba a hacer nuestro compañero, sabíamos que todo iba a salir bien, pues fue ahí cuando empezamos a parar y empezamos a ejercer presión y pues ellos ya no pudieron. Pero ahora Tecos no va a estar igual, ¿eh? No, claro. Y además pues, no estarán en su casa. No, y eso es algo que, bueno, pues también es otro tema, ¿no? La cuestión de la localía en semifinales y todo. Pero bueno, pues yo lo que siempre he dicho y lo seguiré diciendo, los partidos hay que salir a jugarlos siempre. No, aquí ya en una semifinal no va a jugar ni el récord, no van a jugar ni la historia, ni los campeonatos, nada. O sea, el juego está ahí puesto para cualquiera de los dos equipos, ¿no? El equipo que mejor salga a ejecutar, que decida hacer las cosas, que se tenga mejor concentración. Y pues para eso está la semana de preparación, para eso está el scout, o sea, que es en lo que se va a tener que trabajar. Y pues que tenemos que hacer el viaje, pues hay que hacerlo e ir a jugar, ¿no? O sea, ya también pues tenemos la experiencia de haber salido en un muy mal día con Frailes, digo, independientemente que es un buen equipo, es un claro. Equipo disciplinado, con velocidad, etcétera, pero nosotros estamos conscientes que ese fue nuestro peor juego de la temporada hacia ambos lados, ¿no? Hacia la ofensiva, la defensiva. Entonces eso también es un aprendizaje y es algo que sabemos que aunque hagamos el viaje y todo, pues no tendremos que repetirlo, ¿no? O sea, se tratará de buscar la mejor manera de llegar a Guadalajara, de que ellos puedan descansar, incluso de la manera de viaje, ¿no? Que este año, pues por diversas circunstancias, pues hemos tenido que estar viajando en autobús, que también es un poco más cansado para ellos, porque pues no te puedes ir como estirando como quisieras uh-huh. y demás. Pero pues así ha sido, ¿no? Y así también hemos podido ganar fuera y eso es lo que vamos a tratar de ir a hacer a Guadalajara, ¿no? De poder dar un gran juego allá. Sabemos que tenemos un rival de respeto enfrente como es el equipo de los Tecos. Ya nos conocemos de hace algunos años, pero pues tenemos que ir a jugar y ellos también nos conocen y saben también de lo que somos capaces. Entonces pues hay que tratar de minimizar esos factores y concentrarnos en el partido solamente. ¿Será en la mañana o en la tarde el enfrentamiento? Es por la... Ellos, su horario de juego es a las 2. No, está entre a las 2 o 1, por ahí así. Yo creo que será el horario del partido. Ahí sí, finalmente, el que decide es el equipo local. Ellos dicen a qué hora se juega. su horario, el juego pasado contra Victoria creo que fue a las 2 de la tarde, 1 a 2 de la tarde, entonces yo creo que ese debe ser su horario habitual, a excepción de que ellos decidan moverlo a otra hora, ¿no? ¿Qué saben del equipo de los Tecos? Que ganaron 5-1 también. Sí, tienen 5 ganados, un perdido. Pues es una ofensiva muy dinámica, como siempre lo que tienen ellos, juegan formaciones muy abiertas con 4 o 5 receptores. Tienen un quarterback que se mueve bien en la bolsa, tira, pues está adecuado a un sistema así. Y sabemos que es eso, son ofensivas que tienen mucho ritmo, es todo el tiempo estar sacando jugadas rápido, y tratar de ofender, ¿no? O sea, son ofensivas muy explosivas, aprovechando el sistema que ellos tienen, y pues a la defensiva, pues yo pienso que será un duelo interesante en la línea. O sea, su línea defensiva se mueve bien, tienen jugadores de buena estatura, pero pues nuestra línea ofensiva también tiene bastante buena talla, buen peso, y es algo que a nosotros nos ha ayudado bastante, ¿no? O sea, la mayoría de los partidos se han hecho, por decirlo de alguna manera, menos complicados o un poco más sencillos cuando podemos establecer un ataque terrestre. O sea, afortunadamente, cada vez que nosotros podemos hacer eso, nuestra ofensiva es más certera, ¿no? Sí, porque también nuestro quarterback no tiene tanta presión, entonces podemos utilizar muy bien en jugadas de engaño a los corredores y de ahí empezar a tirar la pelota. O sea, yo creo que ahí es donde tendremos que fincar el trabajo. Que fincar, sí, mucho en el trabajo que se haga en la línea ofensiva, ¿no? ¿Qué saben tanto Rubén como Sebastián de Tecos? Pues lo acaba de decir el coach, los demás partidos, la historia de los equipos no juega, pero más temprano esta temporada ellos tuvieron un enfrentamiento contra Búhos Politécnico allá en el Carrillón y les ganaron 14-0 Tecos a Búhos, y bueno, nosotros le ganamos a Búhos también en el Carrillón 47-27, fue un juego con un marcador más amplio, con más anotaciones de Búhos y que tuvo muchas y muy buenas jugadas de parte de la defensiva, puntos defensivos, anotaciones ofensivas, carreras y equipos especiales que se lucieron en ese partido, que de hecho nuestro pateador Eduardo Bernardino hizo, en 3 partidos llevaba 6 intentos de patada fallidos y en ese juego sacó 6 combinados puntos extras y goles de campo. Revirtió. O sea, equilibró a 6 de 12 en ese partido. Y entonces, pues me gusta ver que Tecos tuvo un marcador más chico de 14-0 contra Búhos, pero también este último fin de semana, en la jornada 7, Tecos le ganó, creo que a Raiders Querétaro, un equipo que se acaba de... A Victoria, que era un equipo que estaba 2-0 cuando jugó contra nosotros, y de ahí perdió contra Frailes y perdió 56-0 contra Tecos. Entonces Tecos viene de un fin de semana en el que tuvo un marcador también amplio y pues tienen 2 semanas, nosotros también tenemos 2 semanas para prepararnos. Pero bueno, finalmente si no fuera a ser posible, o para algo está el juego. ¿Por qué? Porque igual la otra semifinal, que es entre Frailes y Reynosa se coló al playoff, logró sacar a Victoria, quedó en cuarto lugar, y si no hubiera posibilidad de que Reynosa ganara ese partido y fuera nuestra final en casa ganando nosotros contra Tecos, no darían el partido. O sea, no habría por qué darle pues ya, como seguramente va a ganar Frailes, le vamos a dar el partido ya que juegue Frailes la final, o ya le damos el campeonato a Frailes. Para algo se hace el playoff, para que haya esa competencia y tenga esa oportunidad en Reynosa de ganar, y que nosotros también tengamos la oportunidad de viajar a Guadalajara o a donde hubiéramos tenido que viajar, a Ciudad de México, Tamaulipas, y ganar nuestro partido y buscar lo que todos buscan, porque ningún equipo entra a una liga a jugar fútbol americano nada más para quedarse de paseo o para quedarse con la experiencia, con las fotos. No, todos los equipos entramos a las ligas o entramos a una categoría con la aspiración de jugar y de ganar un campeonato nacional. Eso es lo que todos queremos. Y bueno, es para lo que hay que seguir trabajando, seguir entrenando y tener esa mentalidad positiva de que podemos hacerlo y que todos necesitamos unirnos y hacerlo. 14 días aproximadamente, Sebastián, para llegar a este enfrentamiento. Sí, pues la verdad, como dice Rubén, pues no importa ningún factor, no importa si allá es más seco, si tenemos que viajar 20 horas, porque pues la verdad nosotros hemos hecho eso y más a lo largo de los años que íbamos jugando. Y pues como decía también, no hay equipo grande para los Halcones, la verdad. Pues nosotros somos un equipo de una universidad pues más o menos pequeña a comparación de las demás, y un equipo pues joven, pero aún así pues no le tenemos miedo a enfrentarnos a equipos grandes, ¿no? Siempre pues nosotros damos la cara y intentamos ganar siempre que es posible. Y pues la verdad me ha gustado cómo hemos llevado la dinámica este año de equipo, de que todos confiamos en nosotros y en el trabajo de nuestros compañeros, y así podemos estar más tranquilos y pues no hacer de más, y tú nada más hacer tu trabajo para que todo salga muy bien. Enhorabuena. Pero ¿qué más hay del programa de fútbol americano? También una actividad de las mujeres. Bueno, ayer ganó la juvenil aquí en Jalapa, ya va en su jornada número 2, y también jornada número 3, y las niñas también ya están participando en su temporada, y que ayer fue, me parece, creo que la segunda jornada, ¿no? Ese es lo que está ahorita. Y bueno, pues las infantiles, que sigue abierta la convocatoria para los niños de entre 8 y 15 años que quieran jugar fútbol americano, pues pueden acercarse ahí al campo de béisbol ahí en la unidad deportiva universitaria en la USB, y ahí poder pedir los informes y todo, que vayan, que prueben el deporte los niños, ¿no? A veces luego preguntan qué se necesita. Pues la verdad lo que se les responde es que lo que se necesita es que el niño vaya, que se integre, que haga un entrenamiento, que lo pruebe, si le gusta, bueno, pues ya de ahí viene lo demás, que las managers son las que se encargan de toda esa parte administrativa. Venderlo otro mitad. Ajá. Pero pues eso es lo mejor, lo que siempre se les recomienda, ¿no? Más allá de decir, no, pues sí tienes que comprar esto y hacer aquello y los papeles y demás. No, pues primero que vaya. Enamórate del deporte. Ajá, exacto. Y generalmente, afortunadamente, siempre pasa así, ¿no? Los niños llegan y pues se integran y sienten que sí, se acoplan ahí, pues ya. Obviamente quieren regresar al entrenamiento que sigue, el que sigue, hasta que terminan jugando, ¿no? Entonces la invitación, insisto, sigue abierta. Para los niños desde los 7 hasta los 15, 7, 8 años, hasta 15 años, a que jueguen categorías infantiles. Ahí en los Halcones es la opción que tiene, que también se les ofrece, ¿no? Y bueno, pues ahora, como comentábamos, a trabajar la semifinal de intermedia, que bueno, dicho sea de paso, pues pasa de ser de una categoría que estaba en duda de que saliera para este 2019. Y llegó a postemporada. A tener un récord muy bueno, de 5 ganados, 1 perdido, y estar ya en semifinales, ¿no? Que es también aquí. A mí me gustaría hacer un comentario precisamente de ellos dos, de Sebastián y de Rubén, que son jugadores que están ya por tercera ocasión en intermedia, perdón, por segunda. De segunda y tercera. Vienen de ese proceso difícil, y eso es algo que debe de valorarse mucho, ¿no? Porque lo más sencillo, después de que tienes una temporada en la que ganas uno o pierdes todos tus partidos, lo más fácil es decir, no, pues yo ya me voy, yo ya no quiero. El ánimo se va. Sí, ¿no? Pero eso es algo bastante interesante que les dijo el coach Oscar, coach Duba. Pues una temporada no va a definir quién eres, ¿no? Como jugador, sino lo que vas a prepararte después, para que ya no sea así. Afortunadamente ellos están aquí, ellos saben bien lo que se experimenta en esas dos caras de la moneda, y entonces yo creo que también esa es una motivación que está ahí por parte de muchos jugadores que vienen de una temporada así de complicada y que se decidieron a regresar al equipo y a volver a intentar, ¿no? A decir, bueno, pues si ya ganamos uno, pues ahora vamos a ganar dos, ya ganamos dos, vamos por otro. Y como siempre lo decimos, ¿no? Escalón por escalón, ahora estamos en una semifinal y pues vamos a hacer también el mejor esfuerzo todos para que sea positivo para nosotros, ¿no? Enhorabuena, estamos a punto de culminar ya esta emisión. Muchas gracias a Rubén Morales, de la Facultad de Derecho. ¿En qué semestre? En segundo semestre. Apenas segundo semestre. 18 años. Sebastián Aceituno, Facultad de Medicina, ¿en qué semestre? Igual en segundo. Segundo semestre, 19 años, hay mucha carrera todavía que... Y para que vean que pueden estudiar medicina, arquitectura y lo que sea... Siempre y cuando tengas la actitud y te organices, puedes ser jugador y estudiante. Coach, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes. Éxito el próximo día 27. Muchas gracias. Muchas gracias por los últimos detalles para esta semifinal de la Liga Intermedia. Muchas gracias a Fernando Ceballos por su respaldo en la consola de Radio Universidad Veracruzana. Su servidor, Ariel Ortiz. Hasta pronto. Ha